regocijemos, es día bendito, ya no sufriremos pesar ni aflicción. Los santos reciban y libres de persecuciones estén. La tierra tal como Edén será vista por Cristo reunido será Israel. Nuestro pesar y dolor, y cuando la siega y prueba pasemos, qué gozo habrá cuando venga el Señor. Y toda promesa santos nos coronará. La tierra tal como Edén será vista, y Cristo y su pueblo aquí.